Pues pedimos a los compañeros de Sodevite, Chiapas, que nos van a platicar su tema. Dice, en defensa de la madre tierra de los megaproyectos extractivos. Compañeras, compañeros, buenos días. Venimos del norte de Chiapas, soy Soque de Chapultenango, del norte del estado de Chiapas. Traemos la palabra colectiva que pensamos, que reflexionamos. La palabra que traemos es una reflexión que venimos construyendo desde hace casi 3 años. La voy a leer porque es lo que me dijeron que teníamos que decir acá. A los pueblos del mundo, a los pueblos indígenas de Abya-Yala, a todos nuestros hermanos y hermanas Oretzame, a los compañeros del EZLN, a los pueblos delegados, concejales, concejalas del Congreso Nacional Indígena y Consejo Indígena de Gobierno. Queremos saludar a todos los hombres y mujeres que luchan por su vida desde cualquier rincón del mundo para construir un mejor lugar para vivir, pero en especial a todos los pueblos que luchan por la vida y el territorio. Los pueblos soques de Chiapas vemos con profunda preocupación que los problemas del mundo se están agravando en el campo, en la ciudad, en nuestras comunidades, en la familia y en el medio ambiente, en nuestra vida personal y colectiva. Nosotros los humanos somos responsables, pero gran parte son los países ricos del norte, los gobiernos, las empresas privadas, los partidos políticos y los hombres codiciosos del dinero que quieren explotar todo sin respetar la vida y el territorio de los pueblos indígenas. Ellos nos han llevado a esta crisis de la humanidad. Esta crisis no es de ahora, no es de ahora entre nuestros pueblos, ya tiene una cuenta larga. Hace 4 siglos, las epidemias traídas de Europa y la hambruna mataron a miles de soques en Francisco León o Magdalena y Chapultenango. Durante el porfiriato, las empresas extranjeras nos despojaron de las mejores tierras y nos convirtieron en esclavos en las fincas. Durante el tiempo de Tomás Garrido Canabal, gobernador de Tabasco, nos obligaron a huir a las montañas, nos obligaron a olvidar nuestras creencias y a olvidar nuestra lengua. A cambio, nos trajeron eso que llaman modernización, como presas hidroeléctricas, pozos petroleros en Ostoacán, en Juárez, Reforma, escuelas para hablar español y avionetas para que los ricos sacaran todo el café, el barbasco y el cacao. A cambio, nos dieron o nos dejaron tierras en barrancos, pobreza, discriminación y olvido. Cuando quisimos luchar por nuestros derechos, fuimos asesinados, como Gervasio Sánchez de Chapultenango en 1966, como Sebastián Díaz Domínguez en la finca San Luis de Carlos Cabal Peniche en Pichucalco en 1995, o fuimos encarcelados y perseguidos como los soques de Jomenaz y la Providencia de Ixtacomitán en 1995. El problema más grave ocurrió hace 37 años, por una orden militar y del vulcanólogo Federico Moser, a más de 2.000 familias soques de Francisco León, Ostoacán y Chapultenango, se les prohibió salir de sus casas y abandonar sus tierras durante la segunda erupción del volcán Chichonal en 1982. Como muestra, en la colonia Tanchichal murieron más de 100 niños y niñas. Otros más murieron de diarrea en los albergues de La Chacona, en Tuxtla y en los albergues de Villahermosa, Tabasco. Otros murieron en la selva Lacandona, en Nuevo Francisco León o en Veracruz, donde fuimos enviados a las montañas para no estorbar aquí. Esto se llama genocidio y ocurrió hace 37 años. Ahora otro crimen y despojo quieren cometer contra los pueblos soques. Los países ricos quieren venir a saquear la naturaleza, quieren poner 12 pozos petroleros para despojarnos de 84.500 hectáreas desde Ixtapangajoya hasta Tecpatán. Quieren extraer minerales como la minera Frisco de Carlos Slim en Soluzuchiapa y quieren aprovecharse del agua en 70.000 hectáreas desde Tapalapa hasta Ostoacán. Quieren ampliar la presa Chicoacén y poner 4 represas más en Ocotepec y Ostoacán. Quieren poner una geotermia en el volcán Chichonal para quitarnos 15.000 hectáreas. Estos proyectos suman 170.000 hectáreas de tierras amenazadas para los próximos 30 años. Como pueden ver, la historia de nuestros pueblos soques es una historia de exterminio, de despojo de recursos, de dominación y explotación. Pero aún así, aquí está nuestra palabra colectiva. Estamos de pie, defendiéndonos porque nos negamos a morir, así como nuestra lengua orexame que nos heredaron desde hace más de 2500 años. Aquí seguiremos mucho tiempo más. No nos rendiremos porque los indígenas no somos el problema. A los pueblos queremos decirles que sí se puede expulsar a los proyectos de muerte. En 2005 y 2006, los pueblos de Pantepec lograron sacar a las mineras canadienses en San Isidro Las Banderas, en Pantepec. También en San Francisco Jaconá, en Tapilula, y en Buenos Aires, en Chapultenango. El golpe más duro apenas fue el 22 de junio de 2017, cuando la fe y la organización de nuestros pueblos pudo detener la ronda petrolera 2.2, que amenazaba con sacar aceite y gas natural de 10 municipios del norte de Chiapas, específicamente Tecpatán, Chapultenango y Francisco León. Ese día fuimos a decirles al gobierno y a la sociedad que los zoques respetamos y amamos a la tierra, porque es nuestra madre que nos da vida y alimentos. Por eso la defendemos y la cuidamos. Desde 2017 estamos caminando para construir nuestro propio proyecto de vida, rearticulando a los otros pueblos zoques en Guadalajara, en Campeche, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Boston, Massachusetts, donde incluso ya se nombró un concejal migrante ante el Congreso Nacional Indígena. Queremos aprovechar este espacio para solidarizarnos con todos aquellos pueblos organizados y amenazados que también luchan por su territorio y su vida. Nuestra fuerza con el pueblo mapuche en Argentina y Chile, con el pueblo Nasa en Colombia, con el pueblo quechua y aymara en Bolivia y Ecuador, con el pueblo charrúa en Uruguay, con el pueblo Munduruku en Brasil, con el pueblo de Haití, con todos los pueblos de México que luchan contra los hidrocarburos, la minería, los gasoductos, las represas y todos los proyectos de muerte. Hacemos un llamado a la gente de la ciudad a organizarse, a los trabajadores, a los sindicatos, a los académicos, a las mujeres, a los jóvenes, a los estudiantes, a los burócratas, porque solos no podremos detener esta barbarie que pretenden cometer los proyectos de muerte contra la vida del planeta, la naturaleza y la vida de nuestros pueblos. En la ciudad, a ustedes también les toca defender nuestra madre tierra. Hacemos un llamado a construir nuevos proyectos de vida y a seguir organizándonos desde cualquier lugar para luchar por la vida y por el territorio, porque un pueblo es libre si su tierra es libre. Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque, en defensa de la vida y la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias.